llanto me hace a mí llorar. Debe que no tengo pa' que pueda jugar. Tu carita linda puede contentar. Dumete negrita, que yo ta cansada. Toda tu ropita tengo a mi doná. Y si tú no dume, yo no puedo planchar tu batica nueva pa' ir a pasear. Que también los hay, igual que la Virgen de la Caridad. La, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra. Dúmete negrita, que no puedo más, me falta la fuerza hasta para rezar. Coloca tu pasita sobre la mua y sueña con la Virgen de la Caridad.